Pasamos al punto número 6, moción de la concejal del Partido Socialista sobre adaptación de los parques infantiles municipales. Damos lectura a la comisión, al dictamen de la comisión. ¿Cuál era, perdón? La moción de la concejala del PSOE sobre adaptación de los parques infantiles municipales. Vista la moción presentada por el PSOE, se aprueba por 4 votos a favor de los concejales de UPE y Coalición Canaria y una abstención del concejal de Zamorondo. Bien, tiene la palabra la concejal para exponer su moción. Bueno, yo creo que es una moción que todos tienen. ¿No la tienen? ¿Quieres que te la lea o te la resumo? Sí, resúmela. Bueno. En el presupuesto 2017, de las pequeñas cosas que he podido ir viendo, tienen un anexo de inversiones para parques, para rehabilitación de parques. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que en la medida de las actuaciones que vayan a hacer a lo largo de la vida de ese presupuesto y en los parques de este municipio, es que se lleve a cabo de forma progresiva la adaptación de los parques existentes, aprovechando, por ejemplo, tareas de mantenimiento y reposición de material dañado para incorporar otro que cumpla con las características de accesibilidad antes citadas. Bueno, solicito, pues, por ejemplo, que los parques tengan, en vez de los suelos de arena, que sean de goma, unos columpios adaptados, una diferencia en lo que son las texturas de los suelos, para quienes tengan problemas de funcionalidad cognitiva, diversa cognitiva, pues puedan un poco saber y adaptarse a esos parques, a esos juegos, a los que todos los niños deberían tener derecho. Entre otras cosas, es garantizar la accesibilidad cuando se proyecte la ampliación de alguno ya existente. Es decir, no estamos pidiendo que se hagan parques nuevos, sino que en los ya existentes se actúe y que en la manera que sea posible pues los vayan adaptando. Que se garantice que los parques infantiles de nueva creación reúnan parámetros de accesibilidad en su totalidad. Esto ya sé que es un poco más complicado, pero es a tener en cuenta de cara a hacer otros parques que sean nuevos en el municipio. Y de que se dé prioridad a aquellos lugares donde la demanda sea destacable y en los que las características del recinto permitan una pronta actuación por su adaptación. Eso es lo que venimos a solicitar. Muy bien. No sé si tienen dudas. Le damos ya les pasé la palabra, hasta fotitos de columpios. Le damos la palabra si quiere a los compañeros, luego usted si quiere rebatir algo o comentar algo más y finalmente la tomaremos nosotros. ¿Les parece bien? Bien. Canemos Lanzarote. Referente a esta moción presentada por el Partido Socialista sobre la adaptación de los parques infantiles municipales, seguramente lo votaríamos a favor. Pero como ya hemos comentado, como posiblemente lo hagan todos los grupos aquí reunidos. Pero por falta de documentación, siendo cautos, nos vamos a abstener. Muy bien. ¿Coalición Canaria? Hombre, está claro que toda moción que se presente para mejorar las condiciones, en este caso de los parques infantiles, la vamos a apoyar porque no puede ser de otra manera. Por lo tanto, poco más tenemos que decir en este aspecto. Muy bien. ¿Quiere añadir a...? Es accesible en todo su sentido. Vamos a ver. Tal y como hablamos en la comisión, que usted no estaba, en esto estamos todos. Es decir, yo creo que se ha hecho un esfuerzo grande en Plealanca, en el resto de los pueblos. Ahora mismo solo contamos con un parque adaptado, que es el del centro del pueblo de Playa Blanca, y dentro de las posibilidades presupuestarias vamos a atender esa solicitud. ¿Cuál es la prioridad ahora mismo de la partida presupuestaria? ¿Qué es lo que vincula al grupo de gobierno? La renovación. Es decir, vamos a renovar todos los que faltan, porque entendemos que eso es lo primero para que puedan disponer de un parque infantil que cumpla con toda la normativa y demás, y desde luego en un momento posterior los iremos adaptando todos y cada uno de ellos. Y bueno, ya sería la bomba si pudiéramos alcanzar el nivel de distintas texturas, en fin, poquito a poco vamos a trabajar en esa línea. Otra cosa que les comentaré después, pero que si quieren ahora la comentamos también, es que me gustaría, ustedes me imagino que por la prensa sabrán que el martes pasado estuvimos dos técnicas y yo reunidos con la Secretaría de Estado en Madrid de Turismo, y donde se le va a transferir a este ayuntamiento 2,9 millones de euros para invertir en la localidad de Playa Blanca. Y tiene que estar destinado a infraestructura en espacios públicos de la localidad de Playa Blanca. Entonces, nosotros estamos mirando los distintos, porque en un principio pensábamos que estaba supeditada a proyectos determinados, pero en la reunión nos dijeron que no, que podíamos enviarles un listado de propuestas y que tengan un soporte ya de proyecto y demás para invertir, y luego ya suscribíamos el convenio, pero que para no atarnos de antemano con el convenio, negociáramos un poco el listado de obras que podemos acometer. Entonces, ustedes saben también que esto es fruto de la negociación de Nueva Canarias para aprobar los presupuestos generales del Estado. Entonces, dentro de estas posibilidades que se le abren al ayuntamiento, decirles que es una transferencia directa, es decir, aquí no interviene ni la comunidad autónoma ni el cabildo, es una relación directa de ayuntamiento con el Ministerio de Turismo, de ahí de que me hayan acompañado las técnicas que tomarán la iniciativa y estarán en contacto con los técnicos del Ministerio, que también son mujeres en este caso. Y sí me gustaría invitarles a que aporten a la mayor brevedad posible, vía WhatsApp, vía telefónica, que todos tienen mi teléfono, el de los compañeros, por escrito, como ustedes, a través del medio que ustedes consideren, que si tienen alguna idea, algún proyecto que ustedes consideran se pudiera incluir en esta partida, nos lo hicieran saber, porque... Entonces nosotros, por ejemplo, estamos barajando varias posibilidades. Y esto, aunque nos estén escuchando los vecinos, casi es hablar por hablar, ¿verdad? Hasta que no tengamos los beneplácitos técnicos y jurídicos para presentarlo. Pero una de las obras que podría estar incluida dentro de este montante económico podría ser una vía que circunvalara Playa Blanca. Es decir, darle salida a los coches de Las Coloradas, de San Marcial del Rubicón, de Castillo del Águila, una rotonda que desahogara el embotellamiento que se forma a la altura del Hotel Princesa Yaiza, que los que viven en Playa Blanca lo padecerán a diario. Entonces, estamos un poco tratando de ver cuál es el montante de lo que es. Costaría ejecutar esa vía y luego el dinero que sobre pues lo podemos repartir en las distintas iniciativas que vayamos aportando todos y cada uno de nosotros. Pero sí me gustaría que participemos todos, porque esto es una oportunidad que no tenemos todos los días. De todas maneras, adelantarles que estamos tratando que en el año 18, como posiblemente sea imprescindible también el voto de Nueva Canarias, pues podamos obtener otra cantidad de dinero importante. Entonces, les invito de verdad que, eso sí, cuanto antes mejor, porque tenemos 2 años para ejecutar lo que traslademos al convenio y 1 año para justificarlo. Entonces, cuanto antes firmemos el convenio, antes nos transfieren el dinero y antes adjudicamos, porque luego tenemos que adjudicar al ayuntamiento. Entonces, ustedes saben que tenemos unos trámites que cumplir que son engorrosos y a veces demoran las adjudicaciones. Y cuanto antes nos lo hagan llegar, mejor. La verdad que es un mes malo, porque es el mes de agosto, pero si pueden y quieren, están invitados. Entonces, volviendo al hilo de esta moción, podríamos distribuir algunos dineros y adaptar alguno de ellos. Por lo menos dejar uno perfectamente adaptado y luego seguir con lo siguiente. En relación a lo que usted apuntaba del suelo de goma y el suelo de arena, lo comentamos también en la comisión, que no está el compañero de San Borondón, pero sí que está el compañero de Coalición Canaria que estaba en la comisión, que además en su momento también le tocó ser responsable de parques. El tema de la arena, a veces es, bueno, a veces no. Lo que dicen los técnicos especialistas en la materia es que es más seguro que la goma. Amortigua mejor el golpe, es más limpio. Entonces, a lo mejor hay que ver dónde está situado el parque para ver lo que conviene. Por ejemplo, a nosotros nos han llegado muchas solicitudes, que me imagino que a ustedes también, y reivindicaciones del parque que está en Uga, el parque de los árboles de Uga. Seguro que a ustedes les ha llegado, porque a mí me ha llegado mucho. Eso lo hemos consultado técnicamente con los expertos que vienen todos los años a revisar todos los parques. Y nos recomienda que al ser un parque abierto es preferible la arena que el suelo de goma, porque allí tienen acceso, pues, animales, en fin, es un parque abierto. Y lo que la goma tiene, lo retiene. Sin embargo, la arena se puede mover y es más higiénico. De ahí que ahí no se haya nunca optado por poner goma. A la hora de hacerlo accesible, tenemos que ponerla sí o sí, porque para meter rampas de accesibilidad, posiblemente vaya hormigón. Entonces, el hormigón no lo puedes dejar ahí, porque entonces es un peligro. En fin, que a veces lo que nosotros creemos que... Porque, vamos, yo como madre lo pensaba también antes de que viniera este señor y nos dijera, mire, mire, lo que sí es verdad es que hay que tener, pues, la cantidad de arena recomendable, moverla, en fin, que a lo mejor ahí no se lleva al último porque los chiquillos son como son y a lo mejor tú lo rellenas y al tiempo ya está quitada, a lo mejor ahí tendremos que ser más exhaustivos. Pero que lo que yo pensaba como madre era que era más seguro la goma. Me parecía a mí que si el niño se caía o la niña se caía, le amortiguaba más la goma que la arena. Y no es así. Es verdad que a las madres no sale más barata la ropa, porque la goma gasta menos la ropa que el rofe. El rofe revienta más los zapatos. Bueno, es cierto que en la elaboración de la moción está contrastada con asociaciones, ¿vale? Que ellos entienden más que ellos. No, en el contenido de su moción es indiscutible. Con la terminología que se debe utilizar y demás. Antes se utilizaba mucho discapacidad y discapacidad cada vez intentamos o hacemos un esfuerzo porque se utilice menos, porque discapacidad en el fondo es verdad que podríamos tener todos para ciertas facetas de nuestras vidas. Y esto es más que nada un problema funcional, ya sea motórico o cognitivo. Y es verdad que en el suelo habían quienes decían arena, pero luego cuando hablabas con asociaciones te decían que debería ser de caucho por la accesibilidad. O sea, que claro, yo creo que tendría que ser... Por compaginarse los dos. No, no sé, por eso, pero bueno, le digo, eso es decir, lo estipularan los técnicos. Claro, en el sentido de su moción, vamos, a priori, veo que es indiscutible. Ahí tienen que haber zonas de caucho, seguro, seguro. Pero vamos, que estamos completamente a favor y que iremos estableciendo, pues, de conformidad nos permita el colchón presupuestario ir adaptándolos todos. Entonces, pasamos a votación, algo más que añadir. ¿Estamos todos de acuerdo? Yo me abstengo ya. Vale. Entonces, votos a favor. Unidos por Yaiza, Partido Independiente de Lanzarote, PSOE y Coalición Canaria. Abstención. Ganemos Lanzarote, sobre todo debido a que no ha podido consultar la documentación.